Estamos en comunicación con Alexia Biancorroso, referente de la organización y movimiento de las mujeres trans mendocina, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alexia? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. ¿Cómo has andado? Bien, bien. Arrancando la mañanita. Arranca. Está fresquita, fresquita, pero bueno, fresquita. Al parecer va a calentar, ¿eh? De a poquito. Yo creería, sí, parecerá que sí. Mientras se nos vayan ensinchando las mujeres un poco la casa. Tal cual. Mañana temprano. Sí. Sí te escucho. Bueno, Alexia, un gusto charlar contigo y bueno, situación general del colectivo acá en la cuarentena. Sí, en la provincia, ¿no? Hablamos recién sobre este lanzamiento del plan sobre las viviendas, ¿no? Vivienda. De construcción, bueno, una lucha que ustedes también están llevando adelante, ¿no? Sí, desde el movimiento de la Organización de Mujeres Trans, que está a la cabeza, digamos, que una de las primeras mujeres trans mendocinas, que es Mariana Oros, y vendría siendo como una referente. Uh-huh. Ella vendría siendo una referente, yo otra referente y vocera. Uh-huh. ¿Sí? Ella es una de las primeras mujeres trans, atrás de ella otras tantas mujeres trans, que son las primeras mujeres de acá, de Mendoza. Con ella lo organizamos. Esta problemática con que hemos sacado a la luz es por el acceso a la vivienda y por otras cosas con las que viene pasando la comunidad trans, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, el acceso a la vivienda es un acceso difícil para nosotras porque no estamos incluidas en nada, no tenemos acceso a nada directamente, al vivir, al no tener que la mayoría de las chicas no tienen trabajo, uh-huh. No tienen cómo justificar entrada. Entonces, de ahí decidimos con las compañeras más grandes, a la cabeza Mariana Oro y todas las demás, que están bastante, no sé si enojadas, pero sí dolidas con todos estos años de que han pasado de la ley de identidad de género, que sentimos que ha sido una ley hueca y vacía, ¿sí? Donde han sido bastante arbitrarios con las mujeres trans y las han dejado en el olvido. Las primeras compañeras, que son las luchadoras, ¿verdad?, en esta provincia, y las primeras que estuvieron y pasaron y son sobrevivientes. Uh-huh. El acceso, uh-huh, a la vivienda es un acceso difícil porque es un artículo que es un poco viejo, que deberían de cambiarlo, y también voy a contar una parte también en particular que respecto al instituto de la vivienda. Exacto. El artículo, uno de los artículos que hace inclusión es hacia los niños discapacitados o gente con discapacidad, mejor dicho. Bueno, y eso no se cumple porque ni siquiera a los discapacitados les entregan casa. Algunos sí, a este no. Son arbitrarios. Vos, cuando hemos ido a pedir con un grupo de compañeras, con Godoy, con Uma, Daniela, para seguir todos los pasos legales, y bueno, siempre la misma respuesta, y no tienen cómo justificarla, ni siquiera ingresarla en las casas sociales, en los programas sociales, ni siquiera ingresas en eso. Sí. Bueno, esperemos que ese flagelo cambie. ¿Sí? Y que vean y cómo cambian los artículos que están tan viejos, o vean cómo hacerlas para incluirlas, entregarles vivienda para todos, todas y todes, porque creo que todos somos iguales. Sin igualdad no hay derechos. Entonces esto es algo, una rueda que rueda y rueda, y seguimos en lo mismo. Mientras las chicas pasa el tiempo, nuestro probabilidades de vida son entre los 30 y 40 años. Entonces, pero no, acá hay un grupo de gente que sobrevivió y que pasó los 50, ¿sí? Uh-huh. Y que somos las primeras mujeres trans, entonces nosotras vamos a levantar la voz, vamos a seguir luchando, uh-huh, porque no le vamos a dar el gusto de que nos vamos a morir a los 40, no, eso se terminó, no nos morimos más a los 40, sépanlo, estamos pasando la barrera de los 50, que hay alrededor de entre más de 25 y 30 mujeres trans, por no decirte una cifra más alta, que también estamos peleando por una reparación histórica, que más que reparación histórica vendría siendo una jubilación y una pensión, que tiene media sanción, que también estamos esperando que no se demore y que no la agilicen, porque son 25 personas que están en la lista esperando esa jubilación, en la cual estoy también incluida, porque somos sobrevivientes, vuelvo a repetirlo, en esta provincia, que estamos vivas de milagro y gracias a Dios seguimos. Así que, uh-huh, hemos superado una sigue luchando una barrera, claro. Uh-huh. Entonces, las mujeres más grandes estamos luchando por esto, para que las que continúen y las que vengan tengan el acceso a su casa, y las que están ahora también les den una vivienda, pero la pregunta es, ¿y cómo hacen para pagarla? Lo mismo que hicimos para sobrevivir, sin, uh-huh, nada, sin trabajo, sin nada. Uh-huh. ¿Cómo hicimos? Y bueno, de algún lado nos hemos sostenido, ¿verdad? Uh-huh. a través de este flagelo que es la prostitución, ¿sí? Que la mujer ya de 50 y pico de años ya no está para prostituirse, perdón. Uh-huh. Creo que la prostitución no debe ser una salida laboral, sino algo más que nada opcional en la época con la que estamos. Y con las más jovencitas debe decir que estudien, que las incluyan, porque en un futuro no muy lejano van a haber de género, médica, abogada, pues somos muy, muy capaces nosotras. Eso pensaba Alexia, bueno, en relación a los otros derechos, ¿no? Nombraba de la educación, nombraba el tema de la vivienda, pero bueno, también han conformado una organización para poder gestionar mercadería, ropa, para las distintas compañeras, digamos, una situación en general. General, sí, uh-huh. Porque están, acá las organizaciones están muy viscerales, muy, ¿cómo te lo puedo decir? Están muy selectivos. Uh-huh. Entonces, si vos no estás con ciertas personas, a vos te ayudo y a vos no te ayudo, y a vos sí y a vos no. Y no, acá la igualdad es para todas, y todas, y todes. Parece que no lo quieren entenderlo. Pero para eso hay una ley también, ¿no? Y hay una visión que tiene que tener el Estado del todas, obvio, del todos. Sabemos que han querido invisibilizarnos a través de ciertas personas, uh-huh, que están a la cabeza de ciertas organizaciones, que las mujeres trans, ya lo vuelvo a hacer, es como que soy repetitiva. Sí, las mujeres grandes, trans, se cansaron. ¿Sí? Y acá nosotros fuimos las primeras en levantar la voz en los años 90 y pico, donde dijimos basta, se terminó, no nos encierran más, no nos pegan más, no nos violan más, no vamos más a la prostitución porque no queremos para la prostitución, porque queremos otra cosa para la vida, ¿sí? Otra cosa mejor, le queremos disfrutar y queremos ser igual que todas las personas, tener una familia, tener una casa humilde, pero tener una casa hasta los, a ver, hasta los traficantes al tiempito les entregan esta casa, al tiempito les hacen barrio, y donde se hacen barrio donde trafican drogas y cosas, o no es así, o estoy mintiendo. Totalmente. Dime que estoy mintiendo. Totalmente. No estoy mintiendo, no miento, digo la verdad. Entonces nosotras con este flagelo lo vamos a terminar a través de la organización, donde le vamos a dar cursos jurídicos, ¿sí? Personalidad jurídica para crear todo esto y poder crear la primer casa para mujeres trans en estado de abandono o en estado de vulnerabilidad, donde haya médicos, psicólogos, donde puedan, en el caso de que las echen de las casas, que también esa es otra gran problemática de la comunidad LGBT. Uh-huh. O sea, hay otras letras más, porque si te las digo me equivoco, prefiero decir LGBT. Uh-huh. Si no me equivoco, para que las familias dejen de expulsarlas a la calle. Uh-huh. A las chicas, porque si las tiran, las echan, porque ¿hasta cuándo las van a echar? ¿Hasta cuándo las familias no van a tener herramientas? Porque por ahí decimos, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, investiguémoslo a través del desarrollo social, no sé, hay visitadoras sociales, para algo estudian esa carrera, ¿verdad? Hagan un censo de mujeres trans, de por qué estás en la calle, quién es tu familia, quién es tu mamá, dónde vive, por qué. Y bueno, los busco, ¿por qué lo echaste? ¿Qué tipo de ayuda psicológica le doy a la familia? Porque todavía parece que todavía continúa eso del que qué dirán. Y por ahí dicen, Mendoza es a lo que pasa es que Mendoza es una provincia muy conservadora. Ninguna conservadora, pero Mendoza es ha sido siempre una provincia hipócrita, de hipócritas. Acá el consumo de mujeres trans es claro, porque a la mayoría les gusta estar con mujeres trans. Primero que eso es algún derecho que tiene cualquier persona, a de su sexualidad, a hacer lo que se le dé la gana. Pero cortemos ya qué va a decir el vecino, y las expulsan a las casas a chicas con unas capacidades increíbles. Y vuelvo a repetirlo, que la prostitución no sea una salida laboral, sino opcional, que tengan otras opciones, que tengan otras herramientas, que no hay. Qué importante lo que decía Alexia, realmente. Sí, es importante, pero sabes que perdón que te corto. Sí, sí. Lo he hablado con un montón de periodistas, me ha llamado un montón de gente que quedó de ayudarnos y no me llamaron más. Uh-huh. Y no me ayudaron más. Pero no importa que no me hayan ayudado, porque las mujeres grandes no nos vamos a callar la boca y vamos a decir la verdad y vamos a seguir adelante luchando junto a Mariana ahora y las demás compañeras que hemos sobrevivido y que hemos pasado la barrera entre los 30 y los 40 años, que es la probabilidad de vida que tenemos. Que sepa el país y el mundo, en lo global, que no nos vamos a morir más a los 30 o 40 años, porque no lo vamos a permitir. Totalmente. Alexia, y sí, siguiendo esta línea que nos estás manifestando, se han organizado ustedes, bueno, son referentas se han organizado. ¿Cómo viene esa organización? ¿Cómo viene esa? ¿Necesitan algo? ¿Tienen? Necesitamos de. Lo principal es que... Digo, ¿quién se puede acercar, digamos? Nombraba recién, bueno, trabajadores sociales, no sé, psicólogos. Sí, nosotros estamos esperando tener nuestra propia organización, nuestro propio poder jurídico para poder tener un edificio o una casa, donde podamos poner una casa hogar, por decirlo de alguna manera, para las chicas que están en estado de vulnerabilidad, que tengan donde estar, o cuando las echan, buscar... Bueno, ¿quién te echó? ¿Porque de dónde? ¿Quién es tu madre y tu padre? Vamos y los buscamos, porque son los primeros responsables en esto. Son los primeros responsables las madres y los padres, que las expulsan a la casa y no les importa absolutamente nada. Entonces, al hacer esto, vamos a tener, bueno, es un plan a futuro no muy lejano, ¿eh? Es toda estadística y probabilidades de que lo logremos pronto, porque acá nadie lo hizo. Y si lo hacen, lo hacen arbitrariamente. Dentro de nuestra organización no va a haber discriminación, porque va a ser para todos, todas y todes, lesbianas, no lesbianas, si lo necesite de nuestra ayuda, ahí vamos a estar, ¿sí? Para que no se confundan las cosas. Entonces, al tener este lugar, bueno, que haya médicos que sepan cómo abordar a una mujer transgénero, cómo tratarla, bueno, y en el momento de rescatarla, bueno, que nos den todas las herramientas que necesitamos, y la herramienta o qué actores vamos a utilizar, el actor principal en esto es el Estado. Totalmente. Y los analistas, y serían a ser los psicólogos, los médicos, toda la gente que esté dispuesta a querer colaborar. ¿Han tenido conversaciones con parte del Estado, con algún funcionario o funcionaria? No, todavía no. No porque, vuelvo a repetirte, hay ciertas organizaciones que ya estaban y que siguen haciendo los mismos y siguen haciendo las mismas cosas arbitrariamente. Entonces, y lo digo yo por experiencia propia, más allá de que yo sea acompañante terapéutica y trabaje en la dirección de adultos mayores y yo tenga trabajo, porque me costó un montón tenerlo, y estoy casada con una persona discapacitada también, ¿sí? Quiero que las demás sientan lo mismo que siento yo, que los que tienen trabajo, lo que el trabajo es que te dignifica, que te sentís incluida, que sos parte de la sociedad. Que no sientan más esa exclusión que se siente por dentro, que tenés que andarte escondiendo. Porque yo quisiera saber, vos cuántas mujeres trans ves paseando, disfrutando de la vida, y las que ves, vas a ver gente riéndoseles en la cara. O cuando te para la policía, otro de los grandes problemas que eduquen a la policía en esta provincia y en todas las provincias, porque debería darle vergüenza a la policía cómo las trata, decir, yo no lo permito. Yo no lo permito, ya les permití bastante, ya abusaron bastante de mí cuando fui una mujer joven. Pero de grande, no. A mí me van a respetar y van a aprender a respetar la ley de identidad de género, que vuelvo a repetir, que no sea una ley que quede hueca y vacía. ¿Sí? Hay compañeras en otras provincias que las he visto en video, que la misma policía hasta les ha bajado los dientes a palazo. ¿Ah? ¿Eso es justo? No es justo. Pero vos vas y tocas a otra persona y salta toda la Argentina entera porque tocaron a alguien. Han asesinado alrededor de 300, más de 300 mujeres trans. La última la descuartizaron, no sé lo que le hicieron. Y vos viste que salió alguien a levantar la voz. Los padres de esas chicas, ¿dónde están los padres de esas mujeres? ¿Dónde está la familia de esas mujeres? Navidades que pasan solas, no saben lo que... No, al último ya te acostumbras, ¿no? Convivís con eso, ¿sí? Después en tu casa, que sos un menor o todavía chico, y te acostumbras a vivir, te sos como una, a ver cómo te puedo explicar, sos como un adulto, un niño adulto, porque cuando sos chica y te expulsan, te empezás a juntar con mujeres trans grandes. Entonces vas aprendiendo, te vas formando. Pero bueno, dejás de saber lo que es la Navidad, lo que es el Día de la Madre, lo que es el Día del Padre, lo que es que te hagan un cariño, comer en familia los domingos. Eso ha cambiado un poco, no tanto, porque te vuelvo a repetir, eso continúa. Y la verdad que eso es doloroso, pasarlo solamente porque te viste un hijo con un género diferente. Qué importante. Entonces, yo digo, el primer artista en esto, sí. O segundo, no, primero voy a decir ahora, es la familia. Y con respecto a la ayuda, el primer artista es el Estado. Vamos a ponerlos en primeros lugares. Que sí, que responsabilidades. Uno con otro. Y qué responsabilidades tienen tanto uno como el otro. La organización esta que se hizo de mujeres trans es para pedir, estamos pidiendo donaciones, donde yo ya he dejado los números de teléfono. Hemos recibido donaciones, quizás no las esperábamos, sobre todo de alimento. Hemos pedido donaciones de todo, de ropa, de muebles, de cama, de todo lo que no te sirva, de cocina, porque todavía hay compañeras trans que se bañan en sus casas con un tarro con agua. Yo creo que ni siquiera acá la gente de emergencias sociales les entregan casas dignas para que vivan, donde después se convierten en pequeños lugares de venta de drogas y de cosas. Y no estoy diciendo cualquier cosa, estoy diciendo la verdad, es así, ¿no? Seguramente. Nosotros vamos a inaugurar y vamos a hacer el primer barrio para mujeres trans, que es nuestro objetivo, porque ya que no nos quieren cerca, y bueno, porque si es una ley de identidad de género, el corazón, la discriminación continúa. Y si vos tenés un trabajo y sos transgénero, tenés que aguantarte también la discriminación, que yo también lo he pasado en el trabajo, pero yo no lo permito porque yo me defiendo. Y cuando me mandan al psicólogo, le digo, no, vayan ustedes, porque yo ya fui. Alexia, bueno, entonces, muchísimas gracias por traernos toda esta realidad. Y bueno, estamos para lo que necesiten, toda la fuerza. Sí, estamos. Absoluta, sí. Y bueno, también agradecerte por la forma de lucha, de tu situación está de alguna manera resuelta, porque en la situación de nadie podemos decir que esté resuelta siempre, pero sí, hay otras personas, como vos decías, que le están pasando muy mal, otras mujeres que le están pasando muy mal, la sigue pasando muy mal, porque sí, hay cosas profundas que no se han modificado por más de una ley o que sea, pero bueno, está la lucha y la organización que están llevando adelante, la organización es fundamental para poder conseguir y cambiar algo, ¿no? Puedo hacer que así sea. En Facebook tenemos el Movimiento de Mujeres Trans Mendocina, donde pueden hacer, bueno, pueden tener ahí los links, o ahí está mi número de teléfono, 1213-879970, donde pueden hacer todo tipo de donaciones, podemos ir y buscarla. Espero que la gente done, que sea buena, y que este flagelo, bueno, cambie dentro de lo que se diga lo más pronto posible, porque los planes que también están dando no alcanzan. No alcanzan los 1.500 pesos para vivir todo un mes. Tal cual. Ni para pagar impuestos. Ya pagaste los impuestos y se te fue la plata. No, un solo impuesto. Un solo impuesto pagaste, ni siquiera todo. Y nosotros sí, porque yo a veces les digo, cuando nos, volviendo al tema del acceso a la vivienda, nos dicen, sí, pero ustedes nunca han aportado al país, perdón. ¿Cómo no compraste nunca nada, digamos? No compramos nunca nada, nunca pagamos luz, gas, venimos pagando gas, la riqueza va al Estado, el Estado la reparte, perdón, ¿cómo que no? Me parece que están un poco equivocados, y yo creo que deberían inmediatamente de ver qué hacer, porque saben esta problemática, o los que están a la cabeza aquí se están callando la boca. Pero las mujeres que somos grandes no nos vamos a callar la boca nunca más. Y vamos a salir a decir la verdad. Y gracias a la gente que nos quiere apoyar, como tu radio y otras más, esperamos que nos vuelvan a llamar, esperamos toda esa gente, que ya que no quiero extenderte, o si me quieres hacer más preguntas, hazme todas las preguntas que quieras. Y todas las personas con las que me llamaron y me prometieron ayuda, bueno, no me llamaron nunca más, estoy esperando a los que me vuelvan a llamar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta pregunta va para todos los que me llamaron, Alexia. ¿Qué pasó con su ayuda? Que me llamaron, sí, Alexia, no te hagas problemas, sí. ¿Pero qué es lo que necesitas? Sí. Bueno, acá sigo esperando. Bueno, está bueno seguirlo interpelando. Acá vamos a pedirle que se comuniquen a la radio también. Y bueno, vamos a seguir charlando contigo, Alexia, y seguir visibilizando todo esto. Te agradecemos enormemente. Yo también te agradezco muchísimo. Un saludo para todos los mendocinos, para todas mis compañeras. Y bueno, fue un honor hablar con ustedes. No, nuestro, y mucha fuerza. ¿No? Mucha fuerza, bueno, como toda la que tienen, que es enorme. Así pero por que, supuesto, lo principal de todo esto es que hemos pasado la barrera de la mortalidad de las mujeres trans. Le hemos ganado. Han ganado, hay que seguir ganando. Batallas y batallas. Abrazo enorme. Otro para vos.